rodillas ante ti. Yo quiero adorarte, quiero entregarme todo a ti. Señor, en tu presencia descansa, entregarte mi dolor, sanar mis heridas con tu amor. Es maravilloso estar aquí, adorándote. Recibe toda gloria y honor. Adoremos a Cristo el Señor. Adoremos a Cristo el Señor. Y solo a Él alzad vuestras manos. Y solo a Él rendí adoración. Que postrados en tu presencia, Señor, cada una de las familias aquí presentes reciba esta tarde tu amor. Señor, de rodillas ante ti, yo quiero adorarte, quiero entregarme todo a ti. Es maravilloso estar aquí, adorándote. Recibe toda gloria y honor. Adoremos a Cristo el Señor. Adoremos a Cristo el Señor. Alzad vuestras manos y solo a Él rendid adoración. Él sea el centro de tu familia, lo único que necesitas para ser feliz plenamente, hermano. Alzad vuestras manos y solo a Él. Adoremos a Cristo el Señor. Adoremos a Cristo el Señor. Y solo a Él. Alzad vuestras manos. Rendida adoración, rendida adoración. Señor, que tu inmenso y magnífico amor alcance a todas las familias de este hermoso país. Amén.